El capítulo número 15 del libro de Apocalipsis tiene un orden inverso. Antes de hablar de las siete últimas plagas que manifiestan la ira de Dios, está mencionando a aquellos victoriosos, los que han alcanzado la victoria en Cristo Jesús por sobre la bestia y su imagen. Es interesante que cuando ellos manifiestan su alabanza, cantan un cántico, llamado el cántico del Cordero, pero también el cántico de Moisés. Las siete plagas tienen mucho que ver con la experiencia que en el libro de Éxodo el pueblo de Israel experimentó cuando fue libertado de Egipto. Te invito a que podamos juntos aquí en Lecciones de la Biblia poder estudiar el capítulo número 15 del libro de Apocalipsis. Bienvenidos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15:4. Un cordial saludo a cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan. Estamos desde nuevo tiempo aquí en nuestro país, desde Chile. Muy contentos al iniciar este nuevo capítulo de la temporada que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Queremos saludar especialmente a nuestros amigos, como ya decíamos, que nos ven a través de la señal de Canal Nuevo Tiempo, pero también a aquellos que nos pueden ver y compartir también en redes sociales, a través del canal de YouTube. Sin duda alguna también estamos pendientes de cada uno de los mensajes, los comentarios que ustedes nos dejan en las diferentes redes sociales. Gracias a cada uno de ustedes. Y queremos también agradecer y están con nosotros un capítulo más. Ya habían estado antes, hermana Jacqueline Candia. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias nuevamente por invitarnos. Pastor Jaque, bueno, usted ha estado todos los capítulos, pero la lección número 9 y esta que es la 11 han sido muy especiales para usted, sí, me imagino. Así es. Sí. Por estar en compañía de su esposo. Para los amigos que se integran en este capítulo, ustedes son matrimonio, ¿no es cierto? Pastor de la Iglesia Adventista, ¿no? Su fiel esposa, compañera, ¿no? Muy, pero muy importante también, no solo en el matrimonio, sino también en la vida ministerial, ¿no? Un buen pastor no tiene detrás una mujer, la tiene al lado, dice, ¿no? Así que gracias por estar con nosotros. Una temática muy, muy desafiante que tiene que ver con un poco sacar este estigma que tiene el Apocalipsis, especialmente cuando se habla de la ira de Dios, que puede tergiversar el concepto que tenemos de un Dios de amor. Podemos tal vez citar esa pregunta, ¿no? ¿Cómo me hablan de un Dios de amor si mira todas las cosas que están ocurriendo? Y de repente decimos, caramba, si decimos todo lo que va a ocurrir todavía, lo que queda por ocurrir, entonces ¿cuál va a ser el concepto de las personas? Por eso es muy importante estudiar el capítulo 15 a la luz de la palabra de Dios. Un día el Señor le dijo a los discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero todavía ustedes no las pueden sobrellevar. En verdad hay situaciones complicadas como este capítulo. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos porque el enemigo está constante o ha estado constantemente interesado en tergiversar el carácter de Dios. Así es. A mostrarnos un Dios cruel, duro y lo que las personas nos constantemente nos están haciendo alusión a las situaciones en el pasado, especialmente el Dios del Antiguo Testamento. Uh-huh. Sin embargo, Cristo vino para mostrarnos quién verdaderamente Juan 17:3 lo dice, ¿no? Y tiene que ver con nuestra salvación. Es el interés del cielo, es el interés del nuevo tiempo que nuestros amigos también puedan conocer la palabra de Dios. Y para eso es muy importante comenzar este estudio orando, ¿no? Así vamos a pedir a hermana Jacqueline, por favor, sí, si nos dirige en oración. Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque no solamente estuviste mediante tu Hijo viviendo en esta tierra, sino que continúas intercediendo por nosotros y nos has dejado un legado maravilloso. Tu revelación, Señor, acerca de todas las cosas que ocurrirán, no nos has dejado solos, has dado tu Santo Espíritu y nos has dado, Señor, paso por paso la descripción de todas las cosas que acontecerán para que podamos resguardarnos, para que ese enemigo tan astuto que tenemos pueda ser identificado y podamos librarnos de él. Rogamos ahora que tú bendigas este programa, que cada persona que escucha, que mira, pueda arribar a las mejores conclusiones, que tú puedas estar cerca de cada corazón y puedas guiar nuestra conversación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El capítulo 15 comienza, como ya habíamos comentado en otros capítulos, ¿no?, en otras lecciones, de atrás para adelante, mostrando el final y después el desarrollo o cómo progresivamente se llega a ese resultado. Y si vamos a la Biblia, Juan dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Esa es la introducción del capítulo 15, luego vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las zarpas de Dios. Entonces aquí hay dos tiempos o dos momentos que están entrelazados. Uno es el momento cuando ángeles reciben copas, que son la manifestación de la ira de Dios, y después a futuro, ¿no es cierto?, él ve a los redimidos, los que han alcanzado la victoria, cantan un cántico nuevo, ya vamos a hablar de eso. Pero yo quiero detenerme en el verso 5, porque después retoma y dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Gran parte del Apocalipsis, de la ejecución por los ángeles de las acciones de Dios, se originan en el templo, y aquí no es la excepción. ¿Qué significa y qué contexto nos da en el tiempo del fin de que esto está ocurriendo y parte y se origina en el santuario celestial? Sí, el lugar de accionar de todo el plan de salvación de Dios está mostrado o está simbolizado en su santuario. De manera que cuando Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo, el santuario en esta tierra, no era otra cosa lo que Dios le había mostrado a él en el monte. De manera que cada una de las visiones que muestra el libro de Apocalipsis tiene una introducción puntualmente, específicamente desde el santuario. El santuario entonces tiene un significado muy especial en todo el accionar de Dios y especialmente en los eventos del fin. Ahí se está llevando a cabo una obra muy especial. ¿Cómo podemos entender en términos prácticos esta obra de intercesión que Cristo está realizando por nosotros? Sí, hay un punto que me quedó pendiente de lo que dijo delante, que era muy importante y creo que es bueno que la gente lo sepa. ¿Cómo puede ser que donde se supone que Cristo está intercediendo y está haciendo cosas buenas, puede salir algo que la gente siente, tiene una mala connotación, como los castigos de Dios, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos que saber que para que ese santuario pudiera funcionar, tuvo que haber un cordero y tuvo que haber un sacerdote. Cuando el Señor Jesús clamó a su Padre, ¿no es cierto? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Él estaba realmente afligido, estaba transpirando sangre de aflicción. Y el Padre dijo que no. Pero el Padre, que sabe todas las cosas, sabe que era lo que su Hijo habría hecho si hubiese estado en su lugar. Así también nosotros tenemos que entender, si para aplicar toda la fuerza del castigo sobre el pecado del mundo en su Hijo, si Dios pudo hacer eso, no podemos nosotros esperar que aquellos que desprecian esa provisión hecha por el cielo, no van a tener ningún castigo. Nosotros hemos escuchado muchas veces en nuestra tierra hablar de derechos humanos, de vindicación de derechos, de impunidad, todos términos relacionados con el pecado y el castigo. Claro, no se usa el término pecado en el mundo, pero para nosotros tiene esa connotación. En el santuario celestial, el Señor Jesús no solo está limpiando los pecados de su pueblo, intercediendo y cuidando a los pecadores para poder darles una oportunidad, sino que también de allí, cuando finalice esa obra, tendrá que haber una aplicación de castigo para los que no quisieron aferrarse de esa provisión tan grande que el cielo hizo a costa de un sacrificio. Como una consecuencia, ¿no? Como un acto arbitrario de Dios, ¿no? Sí, sí, pero una consecuencia, entre comillas, porque Dios no es que simplemente nosotros, las plagas van a ser cosas que van a ir así de forma natural. No, Dios va a enviar, son 7 copas, uh-huh, con la ira de Dios, sin mezcla de misericordia, que van a ser derramadas con el mismo furor con que castigó a Cristo en la cruz por los pecados de los que se van a salvar. Interesante que el concepto de ira de Dios, ¿no? Muchas veces podemos estar comprendiendo con una cosmovisión de una palabra que es propiamente del ser humano. Cuidado con interpretar la ira de Dios como nosotros muchas veces nos airamos, de forma descabellada, descontrolada, poco planificada, ¿no? Ahora, del santuario sale misericordia, intercesión, oportunidad, pero también Apocalipsis 15 dice que sale ira de Dios, la manifestación de la ira de Dios. Hay un antes y un después, sí, de esto, ¿no? Junto con la manifestación de el amor de Dios, de su misericordia, de su perdón, está también la justicia. Alguien dijo que un amor sin justicia es un amor enfermo, y que una justicia sin amor es una justicia impía. Así que el equilibrio perfecto lo tiene Dios, ¿no? Dios tiene que erradicar la maldad, el pecado de este mundo. Dios no quiere ver ya más lo que nosotros vemos constantemente: muerte, cuántos amigos a lo mejor tienen sus seres amados en situaciones muy complicadas, muy difíciles, a veces niños enfrentando situaciones, personas a veces migrando de un lugar a otro para encontrar una condición mejor, ancianos, mujeres maltratadas, uh-huh, niños abusados, asesinados también. Entonces, Dios debe poner término a esta condición. Y cada uno de los seres humanos se les ha dado ya durante todo este tiempo que hemos estado estudiando, se han hecho llamados, como en el caso de Apocalipsis 14, el último mensaje. Entonces, Dios ha entregado a toda persona la oportunidad, uh-huh, de tomar su decisión. Y a través de la historia siempre ha sido igual, ¿no? Esa decisión, así es. Ahora, ¿qué significa el verso 8 donde dice, y tal vez nos va a ayudar a comprender esto, ¿no?, que del mismo santuario surja estas copas de la ira, las 7 últimas plagas? Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué significa cuando el templo se llenaba de humo? Bueno, en este caso, en el tiempo de Israel, ¿no?, cuando se hacía el día de la expiación, había un momento en cuando ya nadie podía entrar porque el templo se llenaba de humo. En este caso es lo mismo, porque estaba la presencia de Dios allí plenamente y el que se encontraba directamente con Dios podía morir. Entonces, cuando están siendo derramadas las plagas, paró la intercesión, el incienso, el humo, ya no está manejándose, digamos, como era antes para intercesión, sino que se llenó de eso, se saturó, ya se escucharon todas las oraciones, se tomó todo en cuenta. Y en relación con eso, justamente estaba pensando dos textos que nos van a ayudar a entender. Uno está en Apocalipsis 11:18 y él dice, y se airaron, perdón, 11:18, sí, justo, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervo los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí está como la cosmovisión completa. Pero el punto clave es, para mí, para el tema que estamos viendo, es cuando dice el tiempo de juzgar a los muertos. Porque resulta que en Apocalipsis, capítulo 6, está diciendo acá cuando abre el quinto sello, en el versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, está haciendo alusión a después el juicio que viene para, digamos, confirmar sus nombres como ciudadanos del reino de los cielos. Pero lo interesante es que estos juicios tienen también la finalidad de hacer justicia. No son, son a favor de los santos. Si consideramos la cantidad de gente que fue muerta injustamente, Jesús lo dice en Mateo 23, desde la sangre de Abel el justo hasta acá, todo va a ser cobrado de esta generación. Es porque Jesús no tiene, cuando alguien piensa, nadie me hace justicia, una persona llora, violaron a su hija, su jefe lo despidió en forma injusta, pasaron tantas cosas y parece que a nadie le importa nada. No, dice, todas tus lágrimas están en mi redoma. El Señor lleva cuenta exacta de cada injusticia cometida y todos aquellos que sean salvos serán juzgados o se les hará justicia, ¿no es cierto?, por el derecho que Cristo adquirió a hacer justicia en lo que vamos a ver el tema ahora, correcto, que es justamente las siete plagas. Antes del fin del tiempo de gracia, estoy pensando en las trompetas, por ejemplo, en donde hay juicios para aquellos que son los moradores de la tierra, enemigos del pueblo de Dios, pero que aún así tienen chances de ser persuadidos, sí, por parte de Dios, de arrepentirse. ¿Cuál es la diferencia con las plagas? ¿Se podrá alguien arrepentir? A veces uno ha escuchado a las personas en relación a las trompetas mencionar de que las trompetas tienen una aplicación histórica, pero también en las plagas una aplicación escatológica. ¿Y por qué digo las trompetas en las plagas? Por si notamos el paralelismo que existe, uh-huh, en las primeras trompetas es evidente. Vamos a hablar más adelantito del río Éufrates, que también está en las... De manera que las plagas entonces son los juicios de Dios, pero después que se termina el tiempo de gracia, después que cada persona haya decidido tener el sello de Dios en su frente o recibir la marca de la bestia. Así, no existe más oportunidad. Entonces no hay oportunidad ya a esta altura de arrepentimiento. No son para que la gente se arrepienta. De hecho, las mismas plagas nos van a decir la cuarta y la quinta, que no se arrepintieron de sus pecados, blasfemaron contra Dios. Uh-huh. Bueno, vamos entonces a hacer un alto, una pausa, y ya vamos a ver, no sé si en tanto detalle, pero al menos ir explicando en qué consiste estas siete últimas plagas. ¿Serán universales? ¿Será solamente para un lugar o ambas? Dejemos que la Biblia entonces nos hable. Queridos amigos, usted no se vaya, vamos a hacer un alto y ya regresamos. Y ya de regreso, amigos, nuevamente agradeciendo su compañía aquí en Lecciones de la Biblia. Recuerde usted, estamos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 15 y 16, que están hablando acerca de las siete últimas plagas. Precisamente el verso 1 del capítulo 16, ya entrando a la descripción de cada una de ellas, dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Ya habíamos comentado de que no son para que las personas se arrepientan, porque ya no hay chance, se cerró la puerta de la gracia. Y tienen aquí un paralelismo con lo que ocurrió en Egipto, porque una, segunda, tercera, cuarta, y el corazón de Faraón seguía endureciéndose, ¿no? Entonces las plagas van a generar prácticamente el mismo efecto de no arrepentimiento, sino endurecimiento del corazón. ¿En qué consisten las plagas? ¿De qué se trata? ¿Son eventos espirituales o son cosas que literalmente van a ocurrir? Tenemos el ejemplo de lo que pasó en las plagas anteriores, ¿no? Por eso el Señor nos deja sin ilustración, porque en Egipto las plagas fueron literales. Uh-huh. fueron reales. A la gente le molestaban los piojos, le molestaban las ranas. Realmente las tinieblas no los dejaban mirar. Se les murieron los hijos de verdad. O sea, si esas plagas fueron literales, estas últimas también lo más probable es que lo van a hacer. Ahora, hay otro elemento que hay que tener en consideración, que cada una de las plagas que ocurrieron en el tiempo en Egipto tenía el propósito de echar por tierra la confianza en alguno de los dioses o en algunos de los dioses que ellos tenían. Entonces, y de las cosas que ellos consideraban sagradas, Dios se las destruyó todas. Quedaron sin nada que aferrarse y todavía seguían muchos siendo porfiados de corazón. Sin embargo, una buena cantidad de los egipcios aprendieron gracias a eso y se fueron, quisieron irse con el pueblo de Israel, porque Egipto quedó devastado. No quedaron árboles, no quedaban animales, el agua, bueno, ahí paró la de la sangre, el agua en sangre, pero era un desastre. Entonces, en ese tiempo había tiempo de oportunidad, que sería la única diferencia con las plagas finales. Con las plagas finales, claro. Pero sí hay un paralelo en que las plagas finales también tienen por objeto, ¿no es cierto?, destruir la confianza que el hombre puso en todo lo que no era Dios. Entonces, tienen un paralelo y son literales, efectivamente, uh-huh. Igual que las del tiempo de Egipto. Yo creo que, agregando a lo que se mencionaba, también estas plagas manifiestan lo que está en el corazón de las personas. Nos da la oportunidad de que ellos expresen lo que realmente, que lo han venido expresando, pero en forma mucho más fuerte, a tal extremo que el versículo menciona que blasfemian contra Dios. Entonces, una blasfemia contra Dios. Y esta misma situación, en el caso, en el tiempo pasado, en Egipto, trajeron liberación para el pueblo de Dios. Y en el tiempo final igual, una vez que estas plagas concluyan, ya tenemos asegurada la liberación para siempre del pueblo de Dios. Los hijos de Dios ya... Como dice Daniel 12:1, está decidido, ¿no? Claro, Dios libertará en ese momento al pueblo de Dios. Ahora... Hay un puntito, chico, pero es importante porque en relación a lo que hablábamos delante, con la cuarta y la quinta plaga en específico, en versículo 8 la cuarta y el 10 la quinta, que el resultado de cada una de esas dice al final, por ejemplo la de la copa sobre el sol que se volvió todo tinieblas, no se arrepintieron para darle gloria. Y después nuevamente en el otro, las úlceras, dice y no se arrepintieron de sus obras. O sea, nosotros estábamos hablando que cómo da no sé qué pensar, cómo Dios iba a ser tan severo. Pero fíjense que a pesar de esa severidad, no hubo arrepentimiento. Claro, el Espíritu Santo produce el arrepentimiento, pero el Espíritu Santo trabajó hasta que ya las personas mismas se endurecieron a tal punto que pasaron el punto de no retorno. Claro. Entonces, aunque el Espíritu Santo quiera hablarle, ellos no van a escuchar. Claro. Entonces, endurecido. El tremendo dolor, el tremendo impacto no es suficiente para que se arrepientan. Bueno, mencionemos al menos... porque tal vez nuestros amigos nunca han escuchado de qué se tratan estas plagas, uh-huh. O peor aún, nos hemos dejado llevar por lo que las películas, uh-huh. Lo que incluso reportajes de estos canales de documentales muchas veces especulan con teorías que son extrabíblicas. Primera plaga, son úlceras malignas sobre los hombres. La segunda es el mar se convierte en sangre. La tercera, algo similar, ríos y fuentes de agua se convierten en sangre. La cuarta, viene un calor ardiente, dice el texto bíblico, que el sol calentará 7 veces. ¿No? Al menos las primeras 4 plagas no son universales, sino que van a estar siendo derramadas en diferentes lugares, puntos de nuestro planeta. Después viene la quinta, que es el oscurecimiento del sol, ¿no? Estará todo oscuro. La sexta copa, los espíritus malignos se preparan para el Armagedón, que también lo vamos a ver ahora. Y la séptima copa es un gran terremoto prácticamente ya previo a la venida de Cristo Jesús. Y el granizo también que va a venir después. Uh-huh. Tienen muchos elementos similares, como ya hemos mencionado, a las plagas de Egipto. ¿No? Y por eso el capítulo 15, decíamos en la introducción de este programa, que los que alcanzan la victoria cantan el cántico del Cordero y de Moisés, porque ahí está también el enlace para la experiencia que el pueblo de Dios vivió allí. La liberación del pueblo de Dios. Ahora, las plagas tocaron al pueblo hebreo en Egipto. No. ¿Cuál era la garantía? No. Claro, en el caso de la décima plaga, ¿no? Ahí hay algo bien particular. No, y en el sentido de que de todas maneras lo que le pasa a los otros de alguna manera le afecta. Y en las últimas plagas va a ser lo mismo. Por ejemplo, la plaga del calor, igual la promesa después viene no por nada en Apocalipsis y ya no te quemará sol ni la luna, ni qué sé yo, porque en alguna manera nos va a afectar, no vamos a decir que nosotros vamos a estar casi con aire acondicionado mientras que el otro se está enfriando del calor. No, uh-huh. si vamos a sufrir un poco, por hecho eso que vamos a tener angustia. Porque si nosotros viéramos que a nosotros no nos afecta en nada, entonces estaríamos muy seguros de que no tenemos nada que afanarnos, Jesús, ya estamos de su lado. El problema es que sí nos afectan en alguna medida, ¿se fijan? Y por eso que nosotros, la gran angustia final, es porque no sabemos si estamos salvados o no estamos salvados. Si estuviéramos totalmente exentos de alguna repercusión de las plagas, no estaríamos con esa inquietud. Pero como de alguna manera también nos afectan, pues tenemos el espacio para la duda, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ejercer fe. Sí, pastor. Tenemos que tener cuidado un poco en nuestra imaginación, porque podría traducirse en una especulación. El texto sagrado claramente muestra la protección de Dios sobre sus hijos en el pueblo de Israel, y esa misma protección del pasado va a ser en el futuro. De manera que nosotros creemos en la Biblia no por el silencio que guarda, sino por lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es que el pueblo de Dios estaría protegido y que todos los que reciban el sello de Dios van a estar protegidos contra esas plagas. Correcto. Sí. Ahora, es evidente que vamos a ver la situación en lo que está a nuestro alrededor, que nos angustioso. Va a afectar también a nosotros. Claro. Pero las plagas que caen sobre estas personas no van a caer sobre el pueblo de Dios. Claro, el pueblo de Dios no es objeto de las plagas, pero inevitablemente al estar en el mundo, las consecuencias, claro, una de ellas va a ser esa angustia que se representa como una angustia que vivió Jacob al saber si o no iba a tener ese el efecto del encuentro con su hermano. Ahora, un ejemplo, una plaga, para entender un poquito, ya vimos su alcance, algunas son universales, otras son locales. Por ejemplo, el sol. Si hoy en día alguien puede llegar a morir por temperaturas extremas, estamos hablando de casi 50 grados, y la Biblia dice 7 veces más, ¿será que vamos a alcanzar 350 grados Celsius? No quedaría nadie. ¿Se toma literal? ¿Se toma de forma simbólica ese número 7 veces más que calentará el sol? ¿A qué se está refiriendo? Ahora, la Biblia en algún momento menciona que los seres humanos buscarán la muerte y no la van a encontrar. De manera que tampoco debemos magnificar ni disminuir el efecto de estas acciones de Dios en el tiempo del fin, que van a ser dramáticas, y es por eso que nosotros necesitamos refugiarnos en el Señor. Sin lugar a duda que muchas de las expresiones son simbólicas y están tratando de representar de momentos complicados y difíciles, más que mostrarnos una literalidad de cuánto sube el termómetro en el momento. O sea, en el fondo, es como cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Sí, 7 veces, y el Señor dice 70 veces 7. No importa la cantidad, sino... Y el 7 tiene un significado, especialmente en profecía, muy especial, que significa o la totalidad, la plenitud de algo. O sea, lo máximo que puedan soportar. Porque imagínense, si tuviéramos, 50 grados Celsius multiplicado por 7... no quedaría nadie vivo, entonces las otras plagas no tendrían sentido, las que siguen después, porque si ya se quemaron todos, ¿para qué seguir derramando más plagas? Exacto. Hay una plaga que involucra algo que, interesante, este capítulo yo creo que es fuente para los guionistas de películas, ¿no? Claro. Que es el Armagedón. Tiene mucho contenido. Pero antes del Armagedón, el verso 12 dice... El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. ¿Dónde estaba el río Éufrates? ¿Pasaba por qué ciudad? Es esa ciudad también tiene que ver en el pasado, ¿no? Tiene que ver aquí en el Apocalipsis con simbolismos especiales. Sí, el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso, como lo hemos estado viendo, un libro con tremendos contrastes. Ya hemos mencionado de Babilonia, hemos mencionado de Jerusalén. Ahora tenemos aquí un río que era el sustento de Babilonia. Habían por lo menos tres razones fundamentales de la importancia del río. La agricultura, desde el punto de vista de proveer el agua para Babilonia, pero también de protección para Babilonia. Estaba sustentado sobre el río Éufrates. Bueno, la Jerusalén también tiene un río, el río de agua viva, hay un contraste ahí. Uh-huh. Y Heródoto menciona que cuando Babilonia va a ser conquistada por Ciro, van a desviar el cauce del río Éufrates y a través del cauce del río van a entrar y van a tomar la ciudad. Y él lo menciona, que se hace en un momento de una fiesta. Y nosotros sabemos que eso ocurre así en Daniel capítulo 5. Claro. El último día de Babilonia, los días de Belsasar. Uh-huh. Así que el río Éufrates era fundamental para la vida y el sostenimiento y el sostén de los habitantes de Babilonia. Ahora, aquí está anunciándose, como fue en el pasado, bien usted lo dice, anunciándose la caída de Babilonia, se seca este río, que río, agua, significa gente, ¿no es cierto? Sí. Es decir que Babilonia va a quedar sin gente, ya no va a poder. Pero hay un esfuerzo previo, antes de que caiga Babilonia, porque por este secado de las aguas, en donde ya tal vez no va a tener esa influencia, pero posteriormente dice que el verso 13, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Se acuerdan ahí que estuvimos hablando en capítulos anteriores acerca de estos tres personajes? Tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la gran batalla llamada del Armagedón. Nuevamente hay una parodia aquí del mensaje de los tres ángeles que ya vimos en Apocalipsis 14. Satanás también tiene su gente, sus mensajeros, también tiene su mensaje y actúa aquí tratando de emular en cierto aspecto el mensaje que Dios había dado a sus hijos, pero el mensaje opuesto, ¿no? Claro, la diferencia es que el mensaje de Dios se da antes de que se cierre la puerta de gracia, oportunidad, libre albedrío. Claro. Y aquí Él está reuniendo a su gente para este último esfuerzo para destruir al pueblo de Dios. La última gran batalla, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de esta batalla? Hay un punto bien interesante acá, porque las historias que tenemos en el Antiguo Testamento, que son muy importantes de conocer, nos ilustran en gran medida lo que pasa en Apocalipsis. Uh-huh. Hay una historia muy particular que está en el libro de Jueces, capítulos 5 y 6. Y ahí hay muchos elementos relacionados con esto, pero voy a apuntar en el justo para que sepamos que tiene relación. Y voy al capítulo 5, versículo 19. Está, ¿no es cierto?, el canto de Débora. Se está, en un canto celebrando todo lo que fue esa batalla donde el pueblo de Israel triunfó. Y se mencionan todas las tribus, y cada una el rol que jugó en la batalla. Uh-huh. Ya, así como en Apocalipsis 7 tenemos también todas las tribus de Israel representadas en los 144.000. Y en el versículo 19 dice, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac junto a las aguas de Megiddo. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. ¿Se fijan? Aquí hay una guerra donde en la batalla la gana no el hombre. Pelean, dice, las estrellas desde el cielo. Las estrellas desde el cielo son los ángeles en el fondo. Esta última batalla, la de Armagedón, pareciera ser la batalla de Dios. Yo siempre digo a la gente que el conflicto empezó con una batalla entre Cristo y Satanás en el cielo, pero va a terminar con un conflicto entre Cristo y Satanás en la tierra. Y el que pelea no somos nosotros. Nosotros dice, escóndete por un poquito mientras que yo paso y que derramo mi ira. métete en el pabellón. El que está peleando aquí es Dios, uh-huh. es la batalla de Dios, y está en Apocalipsis 19, no también el jinete del caballo. No son bombas atómicas, no es un meteorito que destruye la Tierra. No, es una batalla. Entonces el Armagedón... No es una batalla física en el Medio Oriente, como muchos futuristas han estado bueno, haciendo... Bueno, vamos a hacer un alto, ¿no? Y está muy entretenida la conversación. Y la verdad que es una estrategia del enemigo para esa batalla, y ahí lo menciona. ¿Qué tipo de señales? Y en términos prácticos, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora y qué va a ocurrir de aquí a poco tiempo? Así que, amigos, esto es para estar apercibidos, para estar atentos a la palabra de Dios. Así que no se separe, nosotros hacemos un alto y ya regresamos en lecciones de la Biblia. ¿Preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchos acuden a médium espiritistas para conversar con sus familiares. ¿Pero realmente conversan con ellos? ¿O todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio, Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la obtendrás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ahí usted acaba de ver los lindos materiales que Escuelas Bíblicas ha preparado para cada uno de ustedes. Recuerde que son gratuitos, recuerde que también usted puede y está cordialmente invitado para vivir juntos lecciones de la Biblia muy cercano a su hogar. ¿Se recuerda usted la página? Aquí está, no se preocupe, www.encuentreunaiglesia.org. Usted puede ingresar, buscar la iglesia más cercana a su barrio, la ciudad a la cual usted pertenece y nos está sintonizando dentro de aquí del territorio sudamericano, ¿no? Así que una frase interesante previo a esta batalla, que ya anticipamos un poquito que es una batalla espiritual, pero antes de ir de lleno a esa batalla, ¿qué significa, qué representa? Usted leía, Jueces, interesante que hasta el lugar, ¿no? Ahí hay una batalla en un lugar llamado Megiddo, pero antes de entrar a eso, ¿de qué forma el dragón, la bestia, estos espíritus de demonios hacen señales y dice que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos, para convencerlos, para que tal vez estas fuerzas políticas tomen votos o acuerdos, decretos que vayan directamente en contra del pueblo de Dios? Entonces, dos preguntas. ¿Cuáles son estas señales milagrosas? ¿Y a qué está enfrentado el pueblo de Dios en el tiempo final, teniendo la protección de Dios, pero aún así, edictos, como lo ha sido también a través de la historia del pueblo de Dios? Bien, han pasado aquí ya, cuando llega esto de los espíritus de demonios, versículo 14, capítulo 16, hemos pasado por 6 plagas, ¿no? La sexta plaga es el secamiento del Éufrates, se le retira el apoyo. Porque acuérdense que en Apocalipsis 17 tenemos a una mujer que cabalga sobre una bestia que está sobre las aguas. O sea, tiene el respaldo de muchedumbres, naciones, tribu y lengua. Pero estas naciones, tribu y muchedumbre se retiran, le quitan su apoyo. ¿Por qué le quitan su apoyo? Porque ya han sufrido 4 plagas, entonces ya no creen en eso. Y entonces, ¿qué pasa? El diablo, en un intento desesperado, ¿no es cierto?, empieza a... Volver a juntar. ¿A juntar cómo? Con la estrategia de hacerle pensar a la gente que la culpa de todas estas cosas que están pasando la tienen aquellos que no se han querido doblegar a lo que la bestia promulgó, ¿no es cierto?, como un decreto para ser obedecido, que es observar un falso día de reposo en disputa con el verdadero día de reposo que Dios dio. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando eso ocurra, la gente, ¿no es cierto?, va a decir, no, hay que acabar con estas personas. El diablo empieza a hacer su obra con los que pueden legislar. Por eso va a los reyes de la tierra, a todo esto, para buscar una forma de destruir a los hijos de Dios. De la misma forma que se realizaron los engaños en Egipto, Satanás también va a hacer engaños en el tiempo del fin. Y uno de los grandes engaños, que está un poquito más adelante, va a ser tratar de imitar la segunda venida de Cristo a esta tierra, apareciendo en distintas partes del planeta, ¿no? Uh-huh. Por eso el Señor nos advirtió, y por eso nosotros debiéramos de constantemente estar yendo a la palabra del Señor. Nunca guiarnos por manifestaciones milagrosas o dones aparentemente del Espíritu Santo o reavivamiento, a menos que estén refrendados claramente por una sí, dice el Señor. Es decir, la palabra de Dios va a ser nuestra piedra de tope para toda manifestación, porque así lo hizo el Señor Jesucristo también. El enemigo trató constantemente de atacarle y él fue a través de la Escritura cómo pudo hacerle frente. Acá hay una parte interesante porque el apóstol Pablo justamente hablando acerca, nos advierte acerca de esto mismo que iba a pasar de los engaños mentirosos, uh-huh. Escribió en 2 Tesalonicenses 2, versículos 8 en adelante, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, si se va a manifestar, y sabemos que ha estado actuando hace rato, es porque ahora va a ser más evidente su aparición. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ya? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y viene algo bien enigmático que a la gente le cuesta entender. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, ¿qué pasa aquí al final? Es que Dios da como la última oportunidad que todo el universo se dé cuenta, ¿no es cierto?, de la justicia de Dios al no ya poder darle salvación a toda esa gente porque ellos se empecinan en creer lo que quieren. Y el Espíritu Santo siempre estuvo trabajando para tratar de llevarlos a la luz y la verdad y ellos siempre estuvieron creyendo a la injusticia y el error. Entonces, ahora Dios simplemente dice, muy bien, eso les gusta, bueno, los voy a dejar en manos del engaño que tanto les gusta. Y eso, y además que el Espíritu Santo ya no está ejerciendo su influencia. Claro, por eso que eso es justamente lo que ha pasado, porque ya ellos están, ya se han alineado con la bestia, con el dragón y el falso profeta. Pero para que no quede lugar a dudas para nadie, todavía tiene que haber un engaño más poderoso porque la gente está tratando de buscar una excusa y le está echando la culpa a los hijos de Dios que por causa de que ellos guardan ese para ellos falso día de reposo, que es en realidad el verdadero, por eso Dios está mandando esas plagas. Uh-huh. Entonces, cuando ellos se levantan, porque Satanás está creando esto, esa oposición, y se hace un edicto, ¿no es cierto?, para que puedan ser muertos los hijos de Dios, entonces aparece acá el anticristo real, el que está detrás, escondido, el verdadero dragón que aparece al final. Y esa es esa tremenda operación de error. Es un engaño casi irresistible porque el mismo Satanás se va a hacer pasar por Cristo finalmente. Claro. Y al hacer esa es la clave del engaño, ¿no? Claro, y ¿cuál es su afán? Porque se le está toda la gente desertando con las plagas. Entonces, el asunto es que la gente igual le va a creer. ¿Cómo nos lleva al Antiguo Testamento el verso 16, cuando dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón? ¿A qué experiencia nos lleva? Hay una alusión aquí, probablemente lo que tiene que ver con el Valle de Megiddo o más cercanamente con el Monte Carmelo, en los días de Elías, uh-huh. cuando hubo que tomar una decisión, pero más que decisión, en esta instancia es una definición muy clara de quién es Dios y de la obra de Dios y del conflicto entre lo que hemos estado viendo, el Dios verdadero. Es interesante que el séptimo sello nos trae de vuelta a los primeros comentarios que estábamos haciendo, cuando en el contexto dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Es decir, Después sigue describiendo cosas que suceden en la tierra. Terremoto, un granizo, la gente continúa blasfemando contra Dios. Pero qué interesante cómo desde la entronización de Cristo, ¿se acuerda, pastor? Aquí estábamos, hermana Jacqueline, viendo en una de las de los capítulos de lecciones de la Biblia de esa temporada, que cuando Cristo se está sentando en el trono, posterior a eso, igual ocurre algo en la tierra. Y aquí vemos, eso es el inicio del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y cuando Él dice, hecho está, tiene también una repercusión en los habitantes de la tierra, en este caso con la séptima y última plaga. ¿Cuán importante es estar en relación, siempre viviendo ahora en nuestros días, que aún tenemos oportunidad en relación de lo que ocurre en el cielo, debe también repercutir aquí en la tierra con nuestra vida? Así como Cristo en la cruz del Calvario dijo, está consumido, está terminado, está concluido, no hay nada que agregar, no hay nada que quedó fuera, está todo completo, terminado, aquí también está todo terminado, está todo concluido, está todo definido en el Señor. Y eso debe darnos a nosotros el gozo, la alegría, la tranquilidad, la paz, de que Dios está llevando todas las cosas y que Dios está conduciendo todo, a pesar de los conflictos, las luchas. Dios está conduciendo su plan y la restauración total. Estamos llegando a la parte final de la historia de este mundo y cada una de las profecías que hemos ido viendo concluye en este momento particular. Sí. Algo que quisieras agregar, Jacqueline. Sí, estás viendo que en Ezequiel 8 y 9 tenemos nosotros la descripción de las cosas malas que se estaban haciendo en el templo de Dios. En el capítulo 8 y en el 9 está el sellamiento y la orden de las plagas, ¿no? De matar a todos aquellos, mates a todos, no perdona a ninguno. Y en el capítulo 10 tenemos cómo se levanta de su ministerio celestial y se pone en el este el carro de nubes que lleva al Señor. Y es el lugar que ocupa cuando va a venir a la tierra, porque en la nubecita pequeña se ve venir de cuando Dios empieza a iniciar, porque son varios días, ¿no? Su regreso a la tierra viene del este y es para culminar todo este drama. Esta es una linda noticia, preciosos amigos. Jesús ya está viniendo en esta parte final de este capítulo y esa es la noticia más maravillosa. Se inicia todo de nuevo con un cielo nuevo y una tierra nueva. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe. Vamos entonces, ¿les parece bien? De inmediato al resumen con nuestro pastor Joel, que ya está preparado para resumir entonces la lección que hemos estado viendo de la lección número 11 en el día de hoy. Así es, muchas gracias, hermana Jacqueline, pastor. Interesante que desde este oriente, ¿no?, vienen los reyes y en el contexto de Babilonia el pueblo de Dios pudo volver a casa, ¿no? Y también el Apocalipsis nos muestra que nosotros también muy pronto estamos volviendo a casa. Amén. Vamos bien entonces a ver aquí en el resumen. Interesante que el contexto de las siete últimas plagas se da cuando termina el tiempo de gracia. Cuando se deja de interceder Cristo en el santuario celestial por cada uno de los habitantes de la tierra. Declaraciones como el que es justo siga siendo justo, el que es injusto siga siendo injusto. Ya no hay más oportunidad. En ese contexto entonces, las siete últimas plagas vienen a mostrar, a manifestar la ira de Dios como retribución justa a aquellas personas que tuvieron un rechazo a su verdad, a su evangelio. Entonces, la actividad en el santuario celestial que comienza con la ascensión de Cristo, en este momento del tiempo final, se cierra o se termina la intercesión, es el fin del tiempo de gracia. Inmediatamente después viene el derramamiento de siete últimas plagas. Las cuatro primeras tienen un alcance local, las otras son más universales, que tienen como objetivo, como mencionábamos, de manifestar esta ira de Dios. Ante esto ocurre el último gran engaño de Satanás. Una de las plagas, estábamos comentando, se seca, el lenguaje es histórico, algo que había ocurrido. Se seca el río Éufrates, en donde la ciudad de Babilonia se ve afectada. En Apocalipsis, Babilonia está representando a este poderío que va en contra del pueblo de Dios. cuando los ríos, las aguas están significando pueblos y muchedumbre, llega un momento en el futuro en donde Babilonia comienza a perder estos adeptos y aliados que son las naciones, las personas que han creído y han recibido la marca de la bestia. En el último intento, Satanás comienza a engañar con señales, con prodigios, con supuestos milagros muy similares, incluso ya que ocupamos el paralelo cuando en el tiempo de Elías descendió fuego del cielo. El Apocalipsis dice que en el tiempo final, aún así, Satanás hará la misma señal para confundir y engañar incluso a los escogidos. La diferencia que acá estos engaños es para reunir a aquellos que ya tienen la marca de la bestia, ya que el pueblo de Dios ya está sellado, ya está esperando la venida de Cristo Jesús. Y esta última batalla tiene el nombre de Armagedón. No es una batalla militar, no es una batalla entre naciones, no es una batalla entre seres humanos, sino que es un conflicto que, claro, tiene que ver con los seres humanos, pero es un conflicto espiritual. Tiene que ver con una persecución, con un conflicto en relación al bien y al mal. Y esto es previa a la venida de Cristo. Y la última plaga dice que se escucha esa voz en el cielo que dice: hecho está. El plan de salvación ya está consumado y comienza a prepararse la segunda venida de Cristo Jesús, que muy pronto en los siguientes capítulos también la vamos a estar estudiando a la luz del libro de Apocalipsis. Querido amigo, el libro de Apocalipsis no es para tener miedo y espantarnos de los eventos finales, sino darnos cuenta que así como a través de la historia Cristo ha estado con su iglesia, en el tiempo final también lo estará. Pero para eso debemos tomar una decisión, y en esta hora la decisión es: ¿deseas ser parte de aquel pueblo de Dios, de su iglesia, que toma decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, que nuestro estilo de vida está de acuerdo a la palabra de Dios? A través de esta temporada hemos visto cuán importante es no solo amar y creer en Dios, sino también seguir su voluntad a través de su palabra y especialmente de sus mandamientos. La invitación entonces es: ¿te gustaría ser parte del pueblo de Dios? Te invitamos entonces para que puedas acercarte a una iglesia adventista en donde amigos te estarán esperando. Pregunta por el pastor. Él puede responder todas tus preguntas con la palabra de Dios en la mano. Si es así tu deseo, te invito a que podamos orar junto a nuestro Dios. Querido Dios y Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición de tu palabra. Porque no estamos, Señor, en oscuridad con respecto a los eventos finales y que muy, muy pronto van a ocurrir en nuestros días. Porque tenemos, Señor, una ruta, un mapa claro, en donde los eventos se manifestarán de una forma que ni podemos imaginar. Pero estos no son para nuestro temor, sino para confiar aún más en el poder de Cristo Jesús, en el poder que ha cuidado y preservado a su iglesia a través de las edades, y que en el tiempo del fin también lo hará con su iglesia, con su pueblo, con aquellos sellados fieles para el reino de los cielos. Y nosotros queremos estar allí, nosotros queremos ser parte de tu pueblo. Es por eso que en esta hora tu invitación es: ¿deseas tú ser parte también del pueblo de Dios? Si es así, Señor, queremos orar por cada uno de nuestros amigos para que este día sábado puedan acercarse a una iglesia adventista, para poder juntos compartir este estudio de tu palabra, pero especialmente decidir prepararnos para el tiempo final. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Querido pastor Edison Jaque, muchas gracias por todos sus aportes, sus comentarios, gracias, acompañarnos aquí en Lecciones de la Biblia. Esta bendición de estar con ustedes. Hermana Jacqueline, muchas gracias también, que Dios les bendiga. Y queridos amigos, hemos estado en este capítulo con la bendición de Dios y deseamos que continúe esta bendición para cada uno de ustedes, sus seres amados, y les decimos desde acá, hasta pronto, será hasta un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias.